11:30 de la mañana. Seguimos en el remanso por Radio Grito, la 88.5, aquí en el punto más alto del Valle de Tras la Sierra. Quien le vuelve a dar la bienvenida aquí a esta columna a Kenru, que está aquí en nuestro estudio después de una ausencia bien merecida, ¿no? Una ausencia por viaje que ahora nos va a contar. Así que, buen día, ¿cómo andas? Todo bien. La verdad, todo bien. Te veo, vamos a contarle a la gente que está ahí de otro lado, te veo cambiado. No sé, como te vi la última vez, te veo cambiado, digamos, ¿no? ¿Qué parte? Y la parte de arriba, sí, exactamente. ¿Eso fue parte del viaje, del paseo? Sí, totalmente. Muy lindo look. ¿Qué es? ¿Un teñido? ¿Qué es? Sí, me teñí. Ajá. Platinado, medio blanco. ¿Epa? Bueno, bien, te queda bien. Bueno, contale ahí a la gente, así que... No estuviste, estuvimos el lunes pasado contando que no estabas, que te habías ido de viaje a Mendoza. Y sabemos que no solo fuiste a visitar familia y pasear, sino que estuviste ahí haciendo otras cosas. Sí. Bueno, mi objetivo desde un principio fue visitar la familia e ir a competir a batalla de freestyle. Y estuve la vez pasada que había ido a Mendoza, me crucé con Peco Flow, que es un famoso, es el segundo mejor de Mendoza. Ajá, Peco Flow. Está entre los 15 mejores del país. Y más o menos, ¿no? y yo sé dónde está porque hay una galería en el centro donde siempre está él, porque tiene un negocio de hip hop, un local. Y entonces se me ocurrió ir a preguntar a él, que debía saber de competencias. Ahí va. Y me dijo, y busqué, y encontré una ahí por Instagram, porque en Facebook no salía nada actualmente. Y bueno, y fui a competir y llegué hasta el tercer puesto. Bien. Sí. ¿Mucha gente? Sí, mucha gente había. Una explosión, pero 100 personas había. Mira. Y estaba bueno. ¿Cómo era? Contá el marco del lugar, ¿una plaza? Era en una plaza, había un puente y unas escaleras, bastantes anchas y eran largas para arriba. Entonces toda la gente sentada en las escaleras, abajo de todo participaban, y ahí alrededor había como la parte del puente donde estaba la gente. La gente también miraba arriba, así que estuvo bueno, la verdad. Con mucho público y mucho nivel por parte de los participantes. ¿Cómo es? ¿Es con sonido? ¿Esa? Sí, hay... Sí. ¿Cómo con sonido? Pará. ¿Decís de la base? Claro, es... O sea, y hay con pibes, micrófono... Hay pibes que hacen beat, hay pibes que ponen... Y también se ponían instrumentales. No fue con micrófono. Ajá. Porque al ser una plaza de formato underground, que no se usa el micrófono. Ahí va. Y bueno... Estuvo bueno porque llegué al tercer puesto y clasifiqué una competencia muy grande de Argentina, la más grande de Mendoza, y que se llama Rapublic, que se juntan entre 400 y 500 personas, que es bastante, y van a participar los famosos como Peco Flow y Sub, que ha estado en FMS. Así que la verdad, un amigo fue, porque el domingo, o sea ayer... No, se realizó la jornada de Rapublic, la fecha 6. Yo estoy clasificado para la fecha 9, que es la última. Y fue un amigo y me mostró videos y la verdad era impresionante toda la gente que había. No, muy bueno, la verdad. Vas a tener que ir. Sí. Y bueno, también cuando me crucé a Peco Flow, me contaba que él y como ya están como a otro nivel... No participan tanto en plazas, son más de escenario. Ajá. Por eso no van a tantas competencias. Pero la Rapublic, que es la competencia que te nombré, es una donde sí van porque es una muy grande y bueno, y es importante. Ahí va. Y hay mucha, te enteraste, hay mucha competencia ahí en Mendoza, en distintos lugares, o se centraliza en algunos. Al principio estaba muy vacío, la verdad, de competencia. Ajá. No había nada. Mira. Y ahora se está moviendo impresionantemente la cultura. Mira. Porque hay muchas competencias seguidas y está bueno eso, que haya muchas competencias. Y mira, un montón de raperos que me crucé en la competencia donde salí tercero me decían, No, yo hoy no vine a ganar ni nada, vine a entrenar para el domingo ir a la República. Entonces una competencia como un entrenamiento la usaban. Claro. Pues claro, la República es una competencia impresionante. También me crucé con un estudio que me invitó a grabar. ¿Cómo te cruzaste con un estudio? Y bueno, estaba con mi familia. Sí. Y conseguimos un contacto de un chabón que tenía alto estudio. Ajá. Que trabajaba mucho con la música, el hip hop y qué sé yo, que hacía breakdance y un par de cosas. Entonces me invitó a grabar y fui y grabé un freestyle session. ¿Qué sería un freestyle session? ¿Para qué está? Es hacer un rap y grabarlo. Ajá. Pero todo improvisado. Todo improvisado ahí, claro, ahí va. No sería una canción, sino sería algo que va saliendo. Exacto. Y lo vas y ponele, que para quien está escuchando, ¿lo tuviste que repetir varias veces o es de una o cómo es? En realidad se hace de una. Ajá. Porque no es que si te queda mal lo volvés a hacer, porque es como directo, ¿se entiende? Claro, o sea, sí. Tampoco estoy diciendo que si te sale mal no lo vuelvas a hacer porque vas a parecer malo. Claro. Ponele, yo lo tuve que grabar 3 veces. Ajá. La primera porque se escuchó un sonido muy fuerte, que pasó una moto y cagó toda la audición del coso. No se podía cortar, entonces lo cancelé. La segunda no me gustó como quedó, entonces dije, vamos a hacerlo una vez más, y la tercera ahí quedó. ¿Es la que quedó? Sí, que tampoco es que podría haber sido mucho mejor, pero lo dejé así porque Ajá. Me gustó. Quedaste conforme. Exacto. Bueno, ¿sabes qué? Lo tengo acá en punta. Oh. Para poder compartirlo con toda la gente acá en el valle detrás la sierra. Si todos quieren... Todos los oyentes, los que puedan entrar a YouTube, ponen Kenru con K y una sola R, Kenru espacio MC, y es el primer video que sale, Freestyle Session sale Kenru. Pero busquen Kenru espacio MC en YouTube y nada, denle like, suscríbanse y mírenlo. Dale. Escúchenlo. Yo. Ok. El Kenru en la pista. Sí. Wow. Tras la sierra, freestyle. Yeah. Ey, cuando pego siempre vengo los compases. Porque yo mareo, voy por la base. Dado la gente pregunta cómo lo hace. Espero viene que enrulla todo, le da las clases. Pero yo lo vine a explicar. Quiere hacerse bueno, ve a comunicar. Quiere clavarme, sabe que no puede rapear. Quieren pasarme, pero no puede ni empatar. Este estilo, manico, cada vez que tiro te muerdo, diente feroz, soy el cocodrilo. En la voz, yo soy veloz, como los tengo los. Soy el mago, con el flow amigo, lo tiro. Yo me destilo como estilo, con el flow que tiro te relajo. Soy un té de estilo, nigo. Le pego siempre con estilo, porque ando tranqui en el ranking con mis amigos. Estos quieren explicar, quieren correr, no saben caminar. Quieren a la cima, niga, llegar, pero no saben ni siquiera escalar. Escarlata, flor real que te tiro, no la plata. Quieren hacerse el bueno animal, son la rata. Pero te lo explico todo en la improvisación. Yo feroz y veloz, me llaman el león. Oh, porque voy por la selva, tranquilo con estilo. Cuando clavo, despierta el tap. Voy en la delta por la selva. Y me dicen que soy una fiera, me como una melva. Ando muy tranqui, con el flow que te tiro, rimo siempre en el ranking. Porque ando con los pibes, muchos cuentan las historias pero nunca las viven. Nunca clavan deliver porque quiere hacerse el bueno como constituye. ¿Sí? Con el flow que tiro te lo digo, prostituye. No pueden pasarme en la calle, soy el que intuye. Intuye y intuí tu estilo, vos no lo entendés. Vengo mi amigo, cada vez que clavo con todo el estilo. Del escenario al barrio con todos los amigos, manico, lo tiro tranquilo. Cada vez que clavo de nuevo, cada vez que tiro yo tengo el estilo. ¿Sí? Amigo, manico, lo tiro en el juego. Cada vez que clavo voy a excel. Lente con estilo, te lo rimo todo, toda la gente. Cada vez que tiro, esto no es una plebeya. El que anda volando, traficando en las estrellas. En las estrellas, está ella, que es muy bella. No entiende vuelta, que dice de ella, que es muy bella. La llevo de paseo en una ala delta. Andamos tranqui, panqui, porque andamos siempre con los churros. Con el flow que te tiro, no me aburro. Cada vez que clavo, te lo digo, yo no censuro. Porque tengo flow bueno y sí que golpea duro. En competencias, porque tengo experiencia. El que entró en la base, bitch. Bueno, muy bueno, muy bueno. Me imagino que estarás contento ahí con esta primera experiencia de estudio. Sí, lo que pasa es lo único que pienso de esto de los temas entre las sierras que a veces quedan y a veces son pasajeros. Ajá. Entonces quiero que lo escuche mucha gente. Hasta ahora ya tiene como 350 visitas ya casi. El así que, video de YouTube. Sí. Ajá. Así que bueno, quiero que se escuche un montón por todos lados. Bueno, dale, ahí lo vamos a compartir después a través de Facebook, ahí el link para poder escucharlo también. Bueno, ahí decías Peco Flow, ¿no? Es uno de los mejores, 15, no hay un, ¿no? Más allá de cada lugar, no hay un ranking, sí hay un nacional ranking. ¿O sí? ¿Cómo es? Sí, sí hay. ¿Cómo es? Sí hay un ranking. El ranking es cómo quedó la FMS Argentina. Ajá. Mirá, yo te cuento. El mejor de Argentina por ahora es Trueno. Sí. Segundo mejor, MKS. Sí. Tercero, Papo. Cuarto, Stuart. Quinto, Cacha. Sexto, De Toque. Séptimo, Clan. Nacho, octavo. Noveno, Sub. 10, Replic. Ajá. Ellos son los que están en FMS, pero imagino que habrá raperos muy buenos que no participan ahí o no sí, llegan. Exactamente, ahora van a ascender un rapero de Córdoba. Ajá. Que va a ascender al FMS que se llama Mecha. Mecha. Lo vamos a seguir a ese, ¿eh? Sí, después en el próximo podemos hablar de él. Ahí en va. La próxima columna. Ahí va. ¿Y cómo es el rapero que es de acá de Mina Clavero? Que también. Ese es Mecha. Ah, ese es Mecha. Perfecto. A ese le vamos a dar. Bueno, y bueno, y después está Peco Flow. Que bueno, está ahí siempre en Mendoza y bueno, siempre anda ahí moviendo la cultura. Ajá. Así que bueno, más que nada les dejamos ahora un temita de él. Sí. Y acuérdense de buscar en YouTube Kenru espacio MC y les va a salir ahí, así ven el video o por lo menos escuchan. Así que les mandamos un tema del Peco. Bueno, dale, ahí vamos. Entonces vamos a escucharlos a Peco Flow, sesiones ahí también en el estudio Chela. Abriendo puertas. A nuestro panorama yo vinieron a contaminar la poesía y hacer peleas mediáticas. Soy un chico común en muchas situaciones ágil. Ser Peco y tener que agarrar el lápiz no es nada fácil. Aprendí a llenar el plato sin la ayuda de mi viejo. Preferí llegar lejos y no quedarme en el casi. Me pasé toda la vida ilusionado, decepcionado por cosas que empezaron a hacer rimas. Quise irme para arriba y enseguida abrí los ojos y noté que ya estaba por cualquier lado. Si las horas y el oro valen lo mismo al pasar el tiempo, ya no entiendo por qué lloré así. Yo no añoro recuerdo que valora los sentimientos. Pero te miento si digo que por vos mi camino mejora. Que a mí no me jodan, que ya estoy enganchado a esto. Y por cierto, a la libreta le abierto el cora. Estamos años luz de diferencia. Lo empecé a ver cuando noté tu elegancia. Y por recordar tu fragancia he perdido hasta la paciencia. Solo me queda mi perseverancia. Cuando observo las estrellas, no pienso en el espacio. La felicidad es bella y me llega tras los aplausos. Ya he recorrido millas y sin bajar los brazos. Y si yo no dejo huella, ¿cómo quieres seguir mis pasos? Soy el sol en la mañana, soy lo que cuento en mi letra. Disfruto el aire que respiro y digo lo que me representa. El fracaso más de una vez vino a tocarme la puerta. Pero el éxito intervino y definió muy bien la cuenta. No nací para ser Dios, nací para ser yo, hey. Eso quién lo tiene en cuenta. Rapeando hasta tener mi garganta muerta. Afuera hablan como locas y yo estoy cerrando bocas y abriendo puertas. Y abriendo puertas. Pepo Flow, che. 345 Chela Records. Wow, wow. Bueno, sonaba ahí Peco Flow abriendo puertas y abriendo puertas también Kenru aquí al hip hop, al rap en el valle de Tras la Sierra, porque se viene, no falta tanto, podríamos decir alrededor de un mes para que arranque la gran liga. Sí, exactamente. Mirá la fecha, un mes más o menos, ¿no? Increíble, ¿no? Ahora hay como un pequeño... descanso, un pequeño ahí descansar para tomar impulso para el arranque que está pautada para marzo, ¿no? Más o menos. ¿Está la fecha justa? Todavía no está, ¿no? No, estamos, no me sé. Parece que va a ser el sábado 14 o domingo 15, me parece. Ajá. Pero ya se va a confirmar dentro de poco. Dentro de poquito. ¿Y hay alguna novedad sobre eso? ¿Ya están todos los participantes confirmados? Sí. O sea que solo falta que arranque, difundir y que arranque. Y ojalá que vaya muchísima gente, ¿no? De a poquito. Sí. ¿Dónde va a ser la primera fecha? En La Urpila, ya estamos por confirmar. Ajá. Así que parece que va a ser en La Urpila. En el espacio cultural La Urpila, ahí en Los Pozos, ¿eh? Primera fecha de la liga aquí en el Valle de Tras la Sierra. ¿10 participantes son? Sí, 10 participantes son. O sea, serían 9 fechas. 9 fechas, tal cual. Ajá. Bueno. Buenísimo, ahí seguramente habrá gente acercándose y apoyando de distintas maneras a esta movida que se viene con todo. Vos por ahora, acá renovaste, Kenru renovó contrato los lunes con el remanso, ya está firmado todo, se lo firmamos en su ausencia y listo. Bueno, 2 mensajitos de texto que llegan. Ajá. Uno, Toto. Aguante, Pablo. Muy buena columna de Kenru. Alfajores, sí, dice. O sea, quiere alfajores, sin duda. También se comunica a Mari Carmen. Dice, alto nivel el de Kenru en Mendoza. No es porque sea mi nieto, dice. Ay, claro, hay clave, tenía que estar. Bueno, te esperamos entonces aquí el próximo lunes, en el remanso. ¿Sí? Sí, bueno. De una. Bueno. ¿Y nos despedimos con qué? Con otro temita de Peco Flow, que un temón. ¿Un temazo? Sí, un temazo. Bueno, dale, me gusta conocer ahí. Lo tengo ahí en el celo. Nuevos raperes, Peco Flow, Entre Cenizas y Papeles. Dale. Entre cenizas y papeles, viendo que pasa por la calle, a ver quién cae en esas redes. El que sabe, sabe y habla cuando se le debe, ahorrando su agonía pa' que se le haga más leve. Hoy no vengo a hablar de plata ni mujeres, aprendí que en una pista están los reales placeres. Ya casi estoy por llegar, así que mucho no espere. Yo te ofrezco lo que tengo, no es mi culpa si no quiere. Muy poco las críticas resisten, yo me volé la cabeza pa' que mis ideas leviten. Ellos siguieron hablando y siempre se lo permiten. Y es que ven una sonrisa en mi cara y no lo resisten, insisten. Pero ya estoy volando alto, con mis apagatadas de tanto pisar asfalto. Con mi cuerpo en la tierra y mi cerebro en lo alto. Van a ser muy pocos los que entiendan mi relato intacto. Sigo acompañando melodías, sabiendo que por eso yo me despierto todos los días. Aunque ya casi no duermo, no sé si lo sabía. Nunca me planteé la idea que en mi vida no estaría. Desde el cielo me sonríe mi tres guías. Yo levantando de a poco de un par de grandes caídas. Estoy en un laberinto al cual no le veo salida. Por si mañana no estoy pa' así que Dios te bendiga, yeah. Que Dios lo bendiga, nera. Que Dios lo bendiga, ah.